Y hoy también un día especial. Vamos a dedicarle, si bien a el programa, a varias informaciones que tenemos con respecto a temáticas de derechos humanos. También no podemos dejar de recordar y dedicar este programa a todos los familiares y amigos de Luciana Arruga, a la mamá, a la hermana y a todos los compañeros que siempre han estado hace 5 años incansablemente buscándolo, incansablemente exigiendo justicia, enfrentándose en los momentos más adversos a quizás lo que son los poderes más nefastos, ¿no? Que perduran en la provincia de Buenos Aires, como son los aparatos de la policía bonaerense, como es esa arcaica justicia de la provincia de Buenos Aires, como es la impunidad en general, que nuevamente nos demostró que es la cara más visible de la justicia para los pobres, ¿no? Recordemos que el viernes pasado tuvimos la noticia de el hallazgo del del cuerpo de Luciano en cementerio de Chacarita con en una fosa NN. en una fosa de nene, ¿no? Esto pasó después de casi 6 años de que la familia lo estuvo buscando. Esto pasó a casi 6 años desde que comenzaron los primeros alegatos, los primeros pedidos a la justicia de respuesta de Luciano. Esto pasó a un año recién de que la causa fue caratulada como desaparición forzosa, después de que tuvo casi 4 años 4 años como rondando. rondando como averiguación de paradero, digamos, de un pibe que no aparecía, un pibe que no tenía ningún antecedente, no tenía ningún tipo de indicio que indicara su supuesto alejamiento por Por su su propia propia voluntad de voluntad. la casa. La justicia tardó 4 años en cambiarle la carátula. Esto fue un paso importante para la causa. Fue la primera vez que la causa fue a parar a terreno federal. Y lo más nefasto, ¿no? Después de la presentación de un habeas corpus que presentan, recordemos el habeas corpus para todos los que nos están escuchando, un elemento muy básico de lo que es la De lo justicia, que es la un pedido justicia. de para averiguar dónde está una persona que uno no encuentra, ¿no? Que puede presentar cualquier persona, absolutamente Claro. cualquiera, presentarse a un juzgado y decir quiero un habeas corpus porque no encuentro a mi mujer, a mi A un hijo, familiar, a un amigo, lo a que un sea. amigo. Cualquier persona lo puede hacer hasta en una servilleta, digamos. Y este pedido que había sido rechazado en un principio por la justicia, por la justicia bonaerense. Es después de que la carátula pasa a ser desaparición, después de que la causa pasa a terreno federal, los organismos que vienen acompañando a los familiares, como APDH La Matanza, históricamente, con Combi, es un abogado digamos, intachable, digamos, para la causa de derechos humanos, a quien le mandamos un abrazo muy grande, Y aparte de organizaciones sociales o las también. organizaciones sociales y también la participación del CELS, se presentó un nuevo habeas corpus y en menos de 24 horas se supo dónde estaba Luciano. O sea, se hizo en 24 horas lo que no se hizo En 5 años. en 5 años. Pero bueno, vamos a estar un poco hablando de ese tema y queremos arrancar entonces el programa de hoy. Con el audio. Con el audio le pudimos hacer una entrevista más tarde, seguramente acá en la Che Barracas vamos a estar haciéndole una entrevista más tranqui a Vane, pero le hicimos una entrevista cortita a Mati, que es un compañero de familiares y amigos de Luciano, que bueno, en medio de todos estos días bastante agitados para ellos, pudieron estar hablando un ratito con nosotros. Así que vamos a escuchar entonces a Mati y continuamos después acá en Este es el Día. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos con Matías, miembro de Familiares y Amigos de Luciana Arruga. Mati, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, chicos, ¿todo bien? Bueno, te saludamos acá desde la Che Barracas, Mati. Bueno, como siempre, primero que nada, un gran abrazo para todos, un gran abrazo para Vane, para su vieja y para todos ustedes. Saber que nosotros estamos acá desde donde podemos y como podemos, pero siempre ahí intentando acompañarlos. Y queríamos preguntarte, cortito, breve, cómo han sido estos días, cómo va la situación en general, cómo están ustedes, en qué andan de cara a todo lo que sigue, ¿no?, con respecto a la causa. Bueno, nosotros, nada, acomodándonos, un fin de semana más que difícil, y bueno, intentando sobrepasar de todo ese duelo, de encontrarnos con esta noticia que bueno, que la verdad nos habíamos hecho la idea de que el cuerpo Luciano no lo íbamos a encontrar nunca más, y bueno, nos sorprendió a todos, y nada, procesándolo con mucho dolor, es algo que bueno, nos llevará tiempo acomodarlo, y bueno, entendiendo también que gracias a toda la lucha que hizo la familia y junto a todas las organizaciones y otros familiares que fueron acompañando la búsqueda de Luciano y bueno, la resolución judicial de la desaparición forzada de Luciano, bueno, con toda esa lucha logramos encontrar el cuerpo de Luciano, y bueno, hoy vamos a ir por todo y por toda la verdad que sabemos que va a salir a la luz. Mati, sabemos que están a punto de entrar en una reunión, que van a estar seguramente toda esta semana a full con ese tema, pero también queríamos preguntarte, ¿ha sido un paso importante el que haya sido declarado secreto de sumario? ¿Ustedes ven que hay, a pesar, digamos, de la noticia, también una proyección positiva, si se quiere, para avanzar en datos más reales y concretos de lo que realmente pasó? ¿Con qué expectativas están ustedes con respecto a eso? Mira, nosotros, bueno, hoy, con respecto a la aparición del cuerpo de Luciano, no vamos a estar públicamente elaborando ninguna hipótesis, porque, bueno, la causa está bajo el secreto de sumario y toda la información que está circulando y está dando vueltas, nada, no sabemos ni de dónde sale ni con qué sustento la da, porque el secreto de sumario justamente presenta información en relación a la causa. Claramente, claro, sí entendemos que este supuesto accidente, más que cerrar, solo trae un interrogante más que resolver, es un cabo suelto más que atar en todo el entramado que hay en la desaparición de Luciano, y bueno, toda la persecución y tortura psicológica y física que sufrió Luciano durante los últimos meses de su vida, y la justicia deberá indagar y investigar y bueno, qué pasó en las horas previas a ese supuesto accidente con Luciano. Bueno, Mati, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos mucho a la comunicación, y te mandamos un abrazo enorme acá desde la Che Barracas y de todos los compañeros del Frente Ario Santillán. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, escuchábamos ahí a Matías, un compañero de familiares y amigos de Luciano Arruga, escuchamos ahí, decíamos, de fondo también a Vane, que está full también en todo este tiempo, a la cual también le mandamos un abrazo grande.